bilis literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Hola, hola, hola. Hola, què tal? Bon dia. Com estem? Bon migdia. Bon migdia, bona tarda quasi. Avui és dimarts... Dia 10. De febrer. Estamos en directo. Bienvenidos a Bilis Literària, ese paraíso nauseabundo. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una super entrevista que le hicimos hace poco a un cantautor que se llama Quique Tormenta. ¿Y luego qué más tenemos? Un vómito literario. Hemos rescatado el vómito, que lo teníamos olvidado por algún tiempo. Rescatado el vómito. Y nada, y luego tenemos un poquito de agenda, que si te parece la comentamos ahora antes de poner la entrevista a Quique. Claro, vamos con la agenda. ¿Sí? ¿Os parece? Vamos bueno. a darle a la gente cosas para hacer, que están muy ociosos. Sí, la verdad es que... hay muchas cosas, pero bueno, yo he seleccionado algunas. La primera, muy brevemente, es que este jueves hay un cenador en La Porca, en Avinguda Mistral 33, para sacar fondos para montar unas jornadas sobre maltrato institucional en infancia y adolescencia. Y habrá también un conciertillo de Aitormenta a las 10:30. Estáis todos invitados y yo creo que estas jornadas... pintan muy bien y creo que es muy necesario un poco visibilizar lo que se hace con el supuesto, con la supuesta protección del menor, que muchas veces es desprotección y desamparo. ¿Este cenador es para recoger...? Sí, para conseguir fondos y traer gente de fuera... para las charlas... profesionales y tal, que están metidos en... gente diversa, sí. Vale. Sí, sí, sí. Pinta bien, pinta bien. Sí. Luego comentar que el 14 de febrero, este sábado, al mediodía... ese día es un poco... ¿qué pasa el día 14 de febrero? Es pestosillo, ¿no, ese día? Sí, lo que pasa es que se hacen muchas cosas interesantes. Entonces, ahí el autodidacta o muere. Y cito textualmente lo que escriben ellos, y es que autodidacta o muere se organiza de nuevo para reclamar el trueque como alternativa al sistema de compraventa, esta vez en el barrio del Born de Barcelona. Concretamente estarán el próximo sábado, 14 de febrero, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, en la calle Sant Pere Més Baix número 70, justo detrás del Casal del Barri del Pou de la Figuera. Entonces, para participar en el trueque, los únicos requisitos son traer un material autoeditado 100%, entonces te dan un ticket y se hace un intercambio libre, ni se compra ni se vende... y el material puede ser de cualquier soporte y formato. Pueden ser láminas, fanzines, libros, carteles, grabados, ropa... todo aquello autoeditado será bienvenido. Entonces yo os animo a que si alguna vez habéis autoeditado algo, pues lo llevéis para allí y os llevéis otro material autoeditado. Es interesante, ¿no?, la propuesta. Sí, la verdad es que es súper guay. La verdad que mola, ¿no? El hecho de, no sé, intercambiar. Y además cosas hechas por uno mismo total, ¿no? Sí, sí, está guay. Vale, y finalmente recordaros que el 22 de febrero, como cada cuarto domingo de cada mes, hay cafeta en bloques para la radio. Y esta cafeta especialmente va a ser la mejor que se ha hecho en la historia de la radio, porque va a ser la nuestra. ¡Hola! Ok, hay que picar al personal, ¿no? Un poquillo. Pues sí, bueno, la montamos Bilis Literaria y habrá un recital poético con ya muchos nombres confirmados y otra sorpresa. Yo creo que, nada, ¿no lo desvelamos ya o todavía no? Como quieras. Yo lo dejaría así un poco en el misterio. Venga, va. Vale, o sea que estad atentos y estáis todos invitados a partir de las 8 en bloques el 22 de febrero. Yo creo que pasaremos un buen rato, habrá recital y después habrá micro abierto. Y habrá tapitas y bebidas alcohólicas, que eso también motiva. Y bebidas no alcohólicas también, para aquellos que no quieran. Claro, es verdad. Tenemos Pinky también. Ahora lo has dicho, ¿eh, Héctor? No, que es la broma. No. Ahora tiene que haber Pinky. No, pues no habrá Pinky. Ostras. Eso para después de recital, descorcharemos una botella de Pinky. Bien, fiesta. Bueno, pues nada, dicho esto, apuntado en vuestras agendas, vamos ahí con el colega Quique. Vamos a escuchar qué nos cuenta Quique de su vida y milagros. Bueno, y antes de ponerlo quiero comentar que la entrevista se hizo en una cafetería, hay algunos ruidos de fondo, pero teníamos resaca, bastante. Estábamos así un poco aletargados, esto... Para bien y para mal se nota en la entrevista, pero bueno, pasamos un gran rato y bueno, ahí os dejamos. No seáis crueles con los juicios, por favor. Bueno, estamos aquí con Quique Tormenta, un cantautor que ayer hizo un concierto en Barcelona, en la Sala Fridonia. Hablamos de él hace unos programas, cuando hicimos una recogida de cantautores, tratando un poco temas de poesía, de actualidad, relacionados con la música. Y bueno, hoy lo tenemos aquí para hacerle unas preguntas. Hola. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cansado un poco del domingo como vosotras, así que perfecto. ¿Qué tal fue el concierto de anoche? ¿Te pasaste bien? Bien, sí. Fue un concierto perfecto. Más que perfecto, un premio de esas de las duras giras que a veces acabas en plan de Dios mío, no puedo más con mi vida. Y fue uno de esos premios eufóricos y emocionantes. ¿Estás de gira ahora? Estoy de gira toda la vida, todo el rato. Sí, sí, sí. Gira permanente. ¿Hay algún concierto previsto? Pues justo ahora mismo tengo algunos pendientes por cerrar en el País Vasco y unas cosas apalabradas también que las tengo que ir cerrando en Asturias, Galicia y bueno, demás. Pero de momento no tengo nada cerrado. Muy bien. Eso es. Hablamos un poquito hemos comentado antes el tema de la poesía relacionada con la música y queríamos preguntarte un poco, primero de todo, cómo te iniciaste en esto de la música, porque igual es muy personal, aunque si nos quieres contar un poco, no sé, cómo empezaste, a qué edad, con qué motivaciones, qué referentes, ¿no? ¿Cuál fue lo que te llevó a todo esto, ¿no? Pues lo que me llevó a hacer canciones, bueno, desde muy niño el tema de la música siempre lo he llevado muy dentro. Una profesora le dijo a mi madre cuando yo tenía, no sé, 7 años o así, como que me metís en cosas de música, como que este chaval tiene mucho oído, no sé qué. Y en eso, en cuanto a lo musical, pues metieron un estudio de piano, guitarra, no sé qué. Pero en cuanto al tema de hacer canciones, lo que me impulsó, sobre todo igual, supongo que al hacer canciones de esta manera, así un poco, entre comillas, alocada, fue una época de juventud muy complicada, en la que tuve problemas conmigo mismo, problemas del alma, problemas un poco mentales en cuanto al mundo, y tuve una especie de susto no quiero dar mucho, no quiero decirlo muy explícito, pero bueno, claro, tuve un encontronazo con tus fantasmas. Con, sí, exactamente, con voces interiores y con locuras de un chaval que no entiende absolutamente nada de este jodido mundo. ¿La música era una ayuda o...? La música fue bueno, ya tenía una canción hecha, era la de La Vi, un tema de Paso a Paso, pero empezó luego así en cadena a componer a través de utilizar como terapia una escritura, y luego me enteré que eso existía también, una escritura, ¿cómo se dice? Automática. Automática. En la que yo me sentaba en mi mesa del cuarto de mi cuarto en casa de mis padres y escribía lo que salía sin pensar, y gracias a esas noches de sin dormir escribiendo, no sé, igual 10 folios cada no sé cuánto tiempo, creo que gracias a esas noches y a esas escrituras estoy vivo y no acabé en un psiquiátrico. Y en cuanto a referentes musicales, ¿quién dirías que te inspira? Pues podría decir los típicos grupos que muchos conocéis y tal, pero en cuanto a lo musical me ha inspirado todo, todo, básicamente todo. Gran parte, para que veáis, gran parte de mi música, gran parte de la música que ha sido mucha... banda sonora de mi vida ha sido la música electrónica. ¿No? Es como mucha gente igual no entiende. Como, ¿qué dices? Bueno, pues la música electrónica ya solo por lo que te hace sentir. ¿No? Creo que hay veces que las palabras no tienen por qué importar, ¿no? Es una cuestión de sentimientos, de química, de sensaciones y de transmisión. Como os viene, os he dicho. Mi vida no ha sido muy fácil, o bueno, yo no la he sabido llevar del todo feliz o del todo alegre, y la música en general me ha acompañado y me ha ayudado a poder seguir vivo. Y ya te digo, pues grupos de todo tipo, artistas de todo tipo, sí, no sé, creo que tengo un cerebro un cerebro a modo de esponja, en lo que pues, sin querer se me pega alto. No tengo como una especie de buscador Google, no, el buscador este de los PCs viejos, que escribes, ¿no?, una palabra para buscar en tu ordenador y sale como un perrito moviendo el rabo, perrito. Ah, verdad. Pone, sale foto, además sí, que sí. Y se pone a buscar ese buscador. Dentro de los archivos del ordenador, ¿no? Dentro de los archivos, ¿no? Pues mi cerebro está... así todo el rato, con el rabito y el perrito muriendo. Y si tuvieras, porque queríamos hacerte una pregunta que nadie quería hacer, que es la de la recomendación, ¿no? Claro. Si ahora mismo nos tuvieras que recomendar algo. ¿Algún artista, algo, sí, por lo que sea? ¿Músico o no? O a lo mejor algo que ahora mismo te esté ocupando parte de... ¿no? O algo como automático que decíamos, sí, que te venga, lo primero que te venga así que digas, ¡buah! ¿Sabes? Una peli, lo que sea. Cuadro, Bueno, pues justo voy a hacer el caso del automático. Justo vengo de casa de unos amigos que les he dicho, ¿habéis visto este documental? Y me han dicho, no. ¿Conocéis a este tío? Me he dicho, no. Y les he dicho, pues tenéis que ver a este tío. Es la persona se llama Daniel Johnston. No sé si le conocéis vosotras. ¿No me suena? Sí, creo que sí. Pues mira, tenéis que echar un ojo. Es un chico que hace películas, bueno, todo el tema de sexualidad y tal. No lo sé. Yo mañana mi madre, casi una... No lo sé, creo que no. ¿Cómo te cuenta? Es Daniel Johnston y tiene un documental que le hicieron, muy brutal, que se llama The Devil and Daniel Johnston, El Diablo y Daniel Johnston. Ah, vale, no, vale, sí, ¿quién es? Sí, que eres camisetas. Sí, es así. Sí, sí, sí. Es un cantautor de la época de Kurt Cobain y demás. El tío... Yo qué sé, es un... Un crack de la vida que es un poco triste, el documental te deja un poco hecho polvo, pero te abre, sí, te deja un poco, no sé, a mí me sirvió no sé, es un el tío pues era un cantautor bipolar, era muy buen dibujante, tocaba la guitarra realmente mal, cantaba entre comillas como podía, pero era como un alma en pena, era una gran, bueno sí, era un alma en pena, lo único pues que le sucedieron unas cosas tristes en la vida y se empezaba a medicar, pues se le fue ya demasiado con unas cosas y tal. Bueno, sin más, no voy a contar la historia, es ese documental de Devil and Daniel Lester. Ya está hecha la recomendación, sí. Ahí me dan ganas de verlo. No, tenéis que verlo rápido y ya está, está muy bien. Qué guay. Te queríamos preguntar un poquito porque esto, ¿no? Como hablábamos eso de la poesía y de cómo se relaciona con los sentimientos. Bueno, habíamos hablado del nihilismo y del vacío, que es como la característica estrella de este momento histórico. Yo quería hablar un poquito de cómo se relaciona la poesía para ti con estos entornos donde se representan estas ideas, como es el entorno más anarquista o un entorno más libertario, ¿no? Si esa relación un poco, no sé, entre un poco política, que la política puede ser todo, Y lo estético más, no sé. No sé si lo he entendido bien, pero voy a responder lo que creo que... Claro. Pues siempre he intentado, menos alguna canción de los primeros discos, del primer disco un poco más explícita, porque era parte de un proyecto que tenía pasado, de un grupo de punk y tal, siempre he intentado que mis canciones no te llevasen a ningún lugar explícito políticamente. No me gusta decir... me gusta dejar la canción y la palabra libre. Me gusta que el cerebro de la persona, del oyente, lo escuche y pueda volar. Respeto y me parece bien también los grupos y los artistas que sí que... ¿no? Que hacen canciones más específicas, más concretas en cuanto a temas sociales concretos, luchas sociales. Yo también lo hice en su momento, pues igual con Paso a Paso, hace más años. Pero me gusta la metáfora, me gusta sobre todo el sentimiento interno. Me gusta la sensación de cuando tienes un sueño, ¿no? Y te despiertas y dices, vaya, qué sueño, ¿no? ¿No? Me gusta mucho el título de vuestro programa, ¿no? Porque es Bilis Literaria y me siento muy identificado con esa maldita palabra. Sí, en cuanto a lo que... Pues eso, en cuanto a que no... Yo no intento... ¿Sabes? Creo que mis canciones son un vómito de... No sé, lo decía también ayer en otra entrevista... es un poco asqueroso de decirlo, suena un poco mal, pero es como cuando te vas a la cama con la tripa súper revuelta, que sabes que deberías vomitar, pero aguantas, luchas ahí, no quiero vomitar, y a las 5 de la mañana ya te levantas, vomitas, vuelves a la cama, pero no tienes del todo la satisfacción, ¿no? No estás del todo vacío de ese... Pues, ¿no? Hasta que no vomitas todo, no te quedas realmente a gusto, pues intento que... mis canciones sean un vómito completo y luego intentaré dar forma a ese vómito para que sea lo más bonito posible. Entonces intento no encerrarme en palabras políticas. Muy bien, si era esto, ¿no? Sí. Aunque igual muchos sentimientos vengan de este horrible mundo y de lo que es vivir en él. Sí, supongo que en el fondo es la relación que uno tiene también con el mundo, ¿no? Es lo que te provoca, ¿no? Sí. Sí. Una de las cosas de mis canciones también es que casi todas, menos igual Tierra del Aire, por ejemplo, ¿no? Es una canción de 15 minutos que dice, ¿no? Es como la primera canción temática, como quien dice, ¿no? Escogí el tema de la guerra, ¿no? De la guerra... en este mundo enfermo de humanos, y dije a mí mismo, quiero sacar todo lo que opino sobre este desquicio de horror, ¿no? De locura inmensa, ¿no? Que es imposible de vivir, incluso de pensarlo, ¿no? Y sin más, pues otro vómito, me puse una vía, ¿no? Una vía en las venas, lloré por todo eso y pues hice una canción cortita, de 15 minutos, que es pues eso. Intento básicamente no tener límites y no ponerme ningún techo político ni de ningún tipo. Ni formal, ni estético, ¿no? Pero pues eso, un vómito. Bilis de tarea. Es una música que realmente se ve, ¿no? Que sale muy de las entrañas. Así, yo creo que si de alguna manera se pudiera definir, es que se nota que sale de dentro. Y bueno, luego comentarte un poco, bueno, que lo expliques este cambio de todo nada a Quique Tormenta. Sí. Porque todo nada también era solitario, ¿no? Sí, os lo explico ahora mismo. Sí, bueno, te llevo una hipótesis que quería plantear. Plantea. Que era que en la canción de Desesperación, ¿sí?, había un momento en que el personaje se convierte en Tormenta. Yo no sé si eso tiene algo que ver con Quique Tormenta. Por supuesto. Como bien te dije, escuché nuestra entrevista y las cosas que dijiste en aquella entrevista, en aquel programa, sí, que hablaste de situación y tal, es que clavaste un montón de... yo creo que absolutamente todo, ¿no? Un poco todos los detalles del porqué de mis canciones, del porqué de muchas frases, y eso, ¿no? El apellido que ahora me he puesto como... Bueno, primero, todo nada que comentas es lo mismo, soy yo, es el mismo proyecto. No he cambiado absolutamente nada, simplemente pues en el 2006 saqué Despierto Rebelde, en el 2010 Tierra del Aire, en el 2014 Reflejo, y ahora he sacado un single Susurro Nuevo. Es así, es mi vida. He cambiado todo el nombre de todo nada porque he sentido que soy una persona que le gusta la emoción y me gustan los cambios, me gustan las rupturas, y de repente sentí como que necesitaba un cambio. Y eso, pues el apellido que tengo es fruto de una de mis canciones. Entonces, puedo presumir flipadamente, entre comillas, de que el nombre que tengo no lo he puesto yo, sino que lo han puesto ellas, lo han puesto mis canciones. Sí, me convertí, como bien dicho, como bien dices. Es bonita esta imagen. O hablabas que te gustaban las metáforas, ¿no? En realidad, joder, qué mejor que se tormenta, ¿no? Vaya, sí. Qué bueno, ¿no? Todo lo que conlleva. No sé, que queremos preguntarle... ¿Tú tienes alguna pregunta? Tenemos aquí con nosotras a una chica muy callada, que no dice nada. Una seguidora. Pensaba que no estaba yo, pero... La chica que realmente nos ha... Bueno, a mí, al menos, me ha llevado a este conocimiento. Y no sé, ella te conoce de hace más tiempo, te sigue, ¿no? Aquí cabronas, ¿eh? No tengo nada. Ya, es que ha sido ella que me da la idea. Bueno, es que se me viene ayer. No, pero como todo es mecánico y automático, pues... igual, ¿sabes? O sea, si te apetece decir algo. Ahora no me viene nada, porque, bueno, hablábamos antes, ¿no? De que para mí, bueno, desde que conozco tus canciones y te conozco y desde que haces proyectos, a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Porque me he sentido como muy, eso, muy plasmada en algunos momentos en tus canciones, y creo que, igual que para ti escribir ha sido terapéutico, creo que para mucha gente oírte también lo es. Sí, bonito, ¿no? Sí. Es muy curioso porque yo he tenido muchos grupos de música en la vida y he tenido muchas maneras de hacer arte y muchos tal, pero pues estas canciones, justo además en la época de todo nada, coincide lo que tú me estás diciendo, cosa que para mí es una sorpresa y en todo momento me sorprende. Y es que en todas las partes de, pues en Latinoamérica, en todas las partes del planeta que me escuchan, hay solo algunas personas que deciden hacerme llegar su visión, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Lo que mis canciones les ha hecho en sus cerebros, les ha acompañado en sus vidas, en sus momentos jodidos, en sus momentos duros, los buenos también. Y me sorprende porque lo que os decía antes, hay una frase que coincide mucho con mucha gente que se atreve a explicarme, que dicen algo así como que has conseguido poner palabras a sentimientos que todos llevamos dentro, que todos teníamos dentro, pero que ninguno hasta ese momento habíamos conseguido sacar, ¿no? Ninguno hasta ese momento habíamos conseguido nombrar. Por lo tanto, ninguno hasta ese momento habíamos podido llorar o gritar. Entonces, más, no es que me las dé yo de nada, absolutamente. Es más, tengo la sensación de que las canciones que he hecho, incluso no las he hecho yo, tengo la sensación de como que se han hecho ellas mismas, solas. Yo solamente he sido... Sí, sonaba muy flipado y mucha gente diría, es un flipado, pero juro que es así. Yo simplemente, depende del momento de vida, he tenido una manera más maniática o menos de darle forma a toda, ¿no?, a todo ese cúmulo de mensaje. Por ejemplo, el concierto de ayer, ¿no?, de Barcelona, ¿no?, me habían dado una hora y media para tocar. Había hecho una lista que creo que me pasaba un pelín y, ¿no?, aparte de todas las canciones que tenía que cantar y toda la historia, tenía la necesidad, tengo la necesidad de decir a toda la gente que se agrupa y que viene a verme, ¿no?, y que decide pagar mi entrada para apoyarme y para venir a cantar y a soltar todo eso que una vez en sus cuartos, ¿no?, han sido parte de sus penumbras y sus oscuridades. Tengo la necesidad de sentarme con ellos abajo en el puto público y hablar y contarles que, pues, que Facebook es una puta mierda, pero es en ese maldito lugar en el que puedo contar al máximo de personas posibles que me siguen todo lo que tengo en mi maldito cerebro. Me gustaría poder hablar con todos a la vez en una especie de canal ficticio, un canal paralelo. Todavía tengo la necesidad de decir demasiadas cosas. Creo que sin querer este maldito mundo nos hace, nos da solo unas opciones para elegir en cuanto a la tribu que tienes que seguir, en cuanto a la política que debes llevar, en cuanto a lo que está bien decir, lo que está mal decir, hacer o deshacer. Tengo esa necesidad impulsiva y un poco grande, se me queda muy grande en la cabeza. Entonces, ya se me ha llegado ya y no sé lo que me está diciendo. No, sí, lo del sí. Canal. Sí, para entonces... Para compartir las contradicciones del mundo moderno, ¿no?, un poquito. Sí. De que Facebook no nos gusta por razones obvias, ¿no? Ay, sí, perdón. Llenar, sí. Pero a la vez te permite llegar a toda sí. Esta gente que se siente identificada con, sí. Con tus letras. ¿No? Sí. Entonces, sin más, me he dado cuenta que sin querer mis canciones son un canal, ¿no?, un canal de energía, de llantos y de rabia y de un montón de emociones y de historias que no se pueden ni nombrar, un canal de ida y vuelta, en la que cuando yo voy a los conciertos y os veo y nos miramos a los ojos, tengo la sensación de haber estado muchas veces con vosotros y tengo la sensación de conocernos de siempre. Cuando he ido a México, a Chile, a otros países, y estoy llegando al sitio del concierto y veo los chavales en la puerta que están esperando a que llegue, sonará también muy, muy flipado, pero nos miramos a los ojos y es como, ¿no?, como que ya, ¿no?, ya partes de una base, ¿no? Es como, estamos aquí por algo. No hemos venido a un concierto de pop, ni a un concierto de heavy metal, ni un concierto, no hemos venido a bailar pop, hemos venido a otra cosa. Bueno, he tocado con artistas del mundo del rock y del mundo de la canción, de cantautores y tal, y muchos de ellos me dicen, hostia, tampoco hay mucha gente en tus conciertos, entre comillas, ¿no? Pero los que hay están completamente locos. O sea, están completamente gritando, completamente como si fuesen hinchas de un partido de fútbol. Y yo os digo que sí, digo yo que mis fans, sin querer, estamos preparados para hacer cualquier tipo de locura en este maldito mundo. Hay mucha catarsis, ¿no? Sí. En esto de encuentros. Sí, es muy complejo, este mundo es muy difícil. Y sin más, pues igual en un momento dado de mis canciones se me abrió no sé qué chakra o yo no sé qué mierdas y dije cosas. De hecho, hay unas curiosidades muy bonitas en el disco de Espíritu de Repente. A la hora de grabar la canción de Desesperación con Desfa, el chico que me grabó, en el momento cúspide del final de la canción de Desesperación, cuando volví a grabar un rollo recitado al final, una historia que hablaba de unas historias con mi padre y unas cosas muy, muy, muy de dentro. No sé si debería de contarlo o no, pero bueno. Te sientes como te apetece. Sí. En realidad. Bueno, el caso es como que fue una grabación muy, muy, muy andar por casa, muy do yourself, pero emocionalmente fue como una especie de brote. Yo estaba una especie de brote compartido. El chico que me estaba grabando y yo estábamos en la misma onda completamente, sabíamos que estábamos grabando. Eran canciones que incluso yo estaba... Bueno, estamos aquí con Quique Tormenta, un cantautor, música o lo que sea, pero con sentimiento. Y adelante. Gracias. Gracias a vosotras por dar eco, ¿no? Yo podría hacer canciones y grabarlas y coger ese disco y tirarlo al váter o guardarlas para mis cuatro amigos. Mucha gente toma esa opción, ¿no? De hacer canciones para sus amigos. Yo desde muy pequeño entendí que la importancia de publicar, ¿no? la importancia que tiene el coger tu trabajo, tus poesías o tus libros o tus dibujos o lo que sea, tus fotografías, titularlas y subirlas, dejarlas volar, dejarlas libres en el mundo. Programas como el vuestro hacen que todo esto se amplifique y que todo... todo se circule, ¿no? Y todo tenga ese riego sanguíneo, ¿no? En el tema del sentimiento, el tema de la poesía. ¿No? O sea, utilizar la palabra poesía también pum, se cierra otra vez, ¿no? En el tema del sentimiento, en el tema de la energía, en el tema del más allá o del más acá, ¿no? Del interior y pues sí, la poesía, la cultura, la música. Lo que ya sabemos. Gracias a vosotros. Bueno, aquí ha estado la entrevista a Quique. Tengo que pedir disculpas porque ha habido un par de minutitos que se han cortado por problemas técnicos así como medio usuales en Bilis. Y ahora allá vamos con el vómito suicida. Bueno, pues empecemos, ¿no? Amaneciendo y anocheciendo a un mismo tiempo, cariño, ¿no es esta la forma en que te gustaría vivir? En mi cabeza hay un álbum de fotos amarillentas y lo voy completando con mis ojos, con los más leves ruidos, atrapando olores en el aire y en cada sueño que sueño. ¿Sabes una cosa, pequeña? La última página de mi álbum tiene tu boca lluviosa mordiéndome un labio, un disco de rock and roll y calcetines de colores. Mis ojos han sido rápidos.

fluye por las volutas de su toga. Sus pies descalzos parecen decir: hasta aquí hemos llegado, se acabó. Cada niño muerto enroscado en sí, una serpiente blanca, uno a cada lado de su jarrita de leche, ya vacía. Ella los ha plegado, de nuevo hacia su cuerpo, como se cierran los pétalos de una rosa cuando el jardín se retesa y los aromas sangran, de las dulces y profundas gargantas de la flor de noche. La luna no tiene por qué entristecerse, está acostumbrada a ver este tipo de cosas. Oculta bajo su capuchón de hueso, arrastrando sus vestiduras crepitantes y negras. El 11 de febrero de 1963, enferma y con poco dinero, Plath se suicidó asfixiándose con gas. Está enterrada en el cementerio de Ebstonstall. Oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendía, mar, yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre, ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena. Me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma. Me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca. Yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres. Allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas, se abría. Ah, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable. Todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame el inefable empeño de tomarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza. Aire de mar, oh tempestad, oh enojo, desdichada de mí, soy un abrojo. Y muero, mar, sucumbo en mi pobreza. Y el alma mía es como el mar. Es eso. Ah, la ciudad la pudre y la equivoca. Pequeña vida, qué dolor provoca. Que pueda libertarme de su peso. Vuele mi empeño, mi esperanza vuele. La vida mía debió ser horrible. Debió ser una arteria incontenible. Y apenas es cicatriz que siempre duele. Bueno, Alfonsina... Pobre Alfonsina. Tenemos un gran respeto por esta poeta, ¿no? Bueno, es que lo del respeto hay que hacerse respetar para conseguirlo. Bueno, Alfonsina Storni se suicidó en Mar del Plata arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Hay versiones románticas que dicen que se internó lentamente en el mar. Su cuerpo fue velado inicialmente en esa ciudad balnearia y finalmente en Buenos Aires. Actualmente sus restos se encuentran enterrados en el cementerio de la Chacarita. La eternidad en sábanas negras, mis funerales vestido de ceniza, aquí el gran trepanador de imbéciles, nos transformaron, lo que somos nos produce un hermoso reflejo y yo siempre llevo conmigo la foto del supremo detergente, todos nuestros puertos naufragarán en alguna parte, tengo un navío, una pala de recuerdos que flota, no se necesita el pez, vea usted, yo elimino, lanzo un gran día al descubierto, ya tengo comisión por el Día de los Muertos. En otro lugar cerré puertas y ventanas, bajé las cortinas, busqué los venenos posibles. Tengo la vela como el interior de la vista y nada me impedirá arrojarme al fuego de los proyectiles de recuerdos. Herrero, golpeé en la cabeza por mi cuenta. Separé lo propio de lo que no era. Instalado especialmente, me reemplazo por un sueño lleno de galpones que me alojan un seso convertido en esponja en una cama de arañas crudas. Y a mí me gustaban bien cocidas, patas peladas, espárragos de rabia. Por último, con mucho agrado, cabalgando siempre, escuché aullar a la rompiente de los jinetes marinos, observando el ladrillo, el mar siempre tranquilo, siempre solo, eterno pulpo sin el cual mis brazos ya no sirven para tomar. ¿Quién dará la paz? ¿Qué sol a eclipsar, pasando el vaso al interior del corazón? ¿Y qué visita hará, niños? Yo tendría orificios ganados en la memoria, seguidos por el resto. Si el mar solo era campo arbolado, siento hambre de perder la fuga. Niños en cada raíz. ¿Será lo peor comer animales? En la conejera la comida es demasiado viva. Y no es que los muertos me molesten. Enseguida me acostumbro. La paz de esta clase de matrimonio depende de un nudo en la garganta o de la paralización de la tierra. Por último, en el calabozo tengo juegos muy complicados. Es un secreto placenteramente difundido, pero no tiene lugar. Durante la ida hice desbordar el norte, la gota perdida del océano. Sin comunicado, hola. Todas las líneas ocupadas. Más azar en los rostros. Mi conciencia engendra niños y una semilla hipnótica siempre urgente. Al fin estoy en mí. Lo que soy ya no está en mí. Vea usted el cambio. Responsabilidad ilimitada. Jean-Pierre Duprey se colgó de una viga en su taller a los 27 años, mientras su mujer acudía a enviar su último manuscrito a André Breton. Absolución. He ahorcado mi inocencia. Su orgullo adolecido, aún voraz, no impide que se mee encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes. Perdida entre flujos corporales viscosos y detritos, la he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir. Parecía más humana que yo. En su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión. La colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba, incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca. Se fue apagando, velado tras su mísero destino. Abro la caja y está vacía. Psicopatología del delirio. No me acostumbro al dolor, ni al pálpito angustioso del circular de mi sangre, o al entrecortado boqueo que desnutre mis pulmones. No me acostumbro al dolor, ni al opresor rigor mortis de mi cadáver aún con vida. Mi reino está inerme y vencido, envenenado, como todo mi ser, que se retuerce indefenso ante el cruel ataque de una absurda realidad. Un sueño de humo, fatuo, un ojo ciego, un sufrimiento largo y lento, en vano. Me entierro en vida y amargas pesadillas me impiden morir. Me abofetea la rabia, se alimenta de mí misma, me hiere de humillación, me mira soberbia y me escupe a la cara una culpa que me pertenece, inhumada por mi propio miedo. Me sé vencida. Patricia Heras se suicidó el 26 de abril de 2011 en Barcelona, pero su relación con la muerte siempre fue intensa y turbadora. ¿Quién sabe si abrazarla no fue abrazarlo todo y permanecer como un poema que perdura en el tiempo? ¿Pertenezco yo, entonces, a los cielos? ¿Por qué, si no deberían los cielos fijarme con esta incesante mirada azul, tentándonos a mí y a mi mente, más alto, aún más alto, arriba en los cielos, atrayéndome incesantemente hacia arriba, a lo alto lejos, lejos, lejos de lo humano? ¿Por qué, si el equilibrio ha sido estrictamente estudiado y el vuelo calculado con lo mejor de la razón, hasta que ningún elemento aberrante debiera, por derecho, permanecer? ¿Por qué, aún, debiera la lujuria de la ascensión parecer en sí misma cercana a la locura? Nada hay que pueda satisfacerme. Las novedades terrenas se opacan demasiado rápido. Me veo llevado más y más alto, más inestable, más y más cerca de la refulgencia del sol. ¿Por qué me queman estos rayos de razón? ¿Por qué estos rayos de razón me destruyen? Los pueblos allá abajo y los serpenteantes arroyos se tornan tolerables mientras nuestra distancia crece. ¿Por qué alegan, aprueban y me tientan con la promesa de que puedo amar lo humano si solo se ve esto de lejos, aunque la meta nunca podría ser el amor, ni, si lo hubiese sido, podría yo nunca haber pertenecido a los cielos? No he envidiado a los pájaros su libertad, ni he sentido nostalgia por la paz de la naturaleza, impulsado por nada salvo esta ansia extraña, de lo más elevado y lo más cercano, para sumergirme en el azul profundo del cielo, tan contrario a todas las dichas orgánicas, tan lejano de los placeres de la superioridad, pero más alto, deslumbrado quizá por la mareada incandescencia de las alas enceradas. ¿O acaso entonces pertenezco después de todo a la tierra? ¿Por qué, si no, debería la tierra mostrar tal ligereza para circundar mi caída? Sin ofrecer ningún espacio para pensar o sentir, ¿por qué entonces la blanda, indolente tierra me recibió con el impacto de su plato de acero? ¿Acaso la blanda tierra se volvió acero solo para mostrarme mi propia blandura? ¿Que la naturaleza trajera el hogar a mí? Que caer, no volar, está en el orden de las cosas, más natural por lejos que aquella imponderable pasión. ¿Es el azul del cielo entonces un sueño? Fue diseñado por la tierra a la que yo pertenecía, en relación a la fugaz, blanco quemante intoxicación conseguida por un momento por las alas enceradas. ¿Y favorecieron los cielos el plan para castigarme por no creer en mí mismo, o por creer demasiado anhelante de saber dónde residía mi lealtad, o vanamente asumiendo que ya lo sabía todo, por querer partir volando a lo desconocido o a lo conocido, ambos el mismo azul pedacito de una idea? Este fue el último poema que escribió Yukio Mishima en vida, una suerte de testamento que dejara poco antes de cometer harakiri el 25 de noviembre de 1970. And death shall have no dominion. Dead men naked they shall be one with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink through the sea, they shall rise again. Though lovers be loved, love shall not. And death shall have no dominion. And death shall have no dominion. Under the windings of the sea, they lying long shall not die windily. Twisting on rags when sinews give way, strapped to a wheel, yet they shall not break. Faith in their hands shall snap in two, and the unicorn nibbles run them through. Split all ends up, they shan't crack, and death shall have no dominion. And death shall have no dominion. No more may gulls cry at their ears, or waves break loud on the seashores. Where blew a flower, may a flower no more lift its head to the blows of the rain. Though they be mad and dead as nails, heads of the characters hammer through daisies, breaking the sun till the sun breaks down, and death shall have no dominion. La última frase en vida de Dylan Thomas fue: he tomado 18 whiskies seguidos, creo que es un buen récord. Bueno, amigos, esto ha sido el programa de hoy. Un poco deprimente, pero bueno. Bueno. Creemos que lo podéis soportar porque sois gente muy fuerte, ¿no? ¿No? Esperamos. Si se suicida alguien hoy, no será culpa nuestra tampoco, sería mucha casualidad, ¿no? Nunca es culpa de nadie. No, ya sería como cuando se suicida alguien escuchando una canción de Ozzy Osbourne, que luego le cae todo el percal a él. A mí lo que me extraña es que no se suicide más gente escuchando David Civera o cosas así. Bueno, entonces... Sí, a mí también me extraña mucho. Acabamos el programa con una canción de Ovidi Montllor, que aparte de cantautor era poeta a su manera también, y... Un poquito recordando que el pasado 4F hizo 20 años de su muerte. Y nada, chicos, un placer como siempre. Gracias por escucharnos. Estamos en el 104.5 del FM. Esto es Radio Bronca, Bilis Literaria. Nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Adeu. Aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Que n'hi hagi un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Arrapar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè vull, perquè no m'agrada aquest. I el vam veure millor, perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix. Alfonsina, estés donde estés, no me lo tengas en cuenta, por favor.